Con la selección musical que él mismo realiza desde Río de Janeiro, donde lo tenemos ya pronto para conversar, recibimos a nuestro corresponsal en la ciudad carioca, Raoní Díaz. ¿Cómo estás, Raoní? Bienvenido. Hola, querido. Buen día, Hernán. Buen día a todos de Barrayo. Buen día a todos que están escuchando ahí en este sábado. Estoy bien por aquí, tranquilo. Bueno, esperemos que se porte bien internet, ahí que está dando algún saltito. Te decimos que no te envidiamos en materia del tiempo ahora, porque ya estamos con un Montevideo veraniego. Hoy la máxima va a ser 32 grados acá en Montevideo, Raoní. Bueno, van a pasar por una gran ola de calor, entonces. Sí. Ahí sí va a estar caliente. ¿Y ahí cómo están? Por aquí estamos más o menos así también. Por aquí estamos más o menos, pasamos por una semana de lluvia. Pero ahora el sol ya está tomando el día. Esperamos ahí que va a ser un final de semana bastante caliente, con días bastante bonitos, pero infelizmente propicia a las personas que salgan de casa, principalmente van a la playa, y como estamos ya en el final del año, entonces con el calor la playa se torna ahí un ambiente más frío, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, eso nos lleva, como siempre, al primer tema que hablamos contigo en cada contacto, actualizar la situación del COVID o la COVID-19, como están diciendo, tanto a nivel de Brasil en general como en Río, Raoní. Bueno, vamos ahí como cumpliendo ahí todas las expectativas, ¿no? Infelizmente, de este año, vamos a ir cerrando ainda hablando de los infelices números del coronavirus. Vamos ahí, entonces empezando por el nivel de Brasil en general. En esta semana, hasta ayer, el Brasil ha llegado a más de 6 millones de casos de coronavirus, llegando a 6.890.000 casos, con la expectativa que probablemente para las próximas llegar a las 7 millones de casos. Sí. Número de recuperados, estamos ahí con más de 6 millones de personas que felizmente ya se recuperaron del coronavirus. Pero infelizmente tenemos un gran número de personas muertas, pasando de los 181.000 personas muertas en todo el Brasil. Hablando una vez más, que son los datos que salgan ahí por un de la prensa nacional, que busca ahí junto de salud de cada estado, de cada municipio, de cada coger los números y hacer esa gran cuenta ahí para tener cuánto a cuánto estamos pasando por el recordando que no son más datos oficiales. Uh-huh. Que ya por un tiempo no tiene divulgado ningún. Bueno, ainda a nivel de Brasil, aquí en la región sudeste de Brasil, ahí en primer lugar con el número de muertes, con más de 40 personas muertas, casi llegando ya a 44 personas. En segundo lugar tenemos Río de Janeiro. Repetinos el número, Raoní. ¿Cómo? Repetinos el número de fallecimientos. Sí, bueno, de fallecimiento de muerte en São Paulo, en primer lugar el número de muertes en todo el Brasil, con más de 40.000 personas muertas, llegando casi ya a 44.000. El Río de Janeiro está luego ahí, llegando a 44.000, sí. En Río de Janeiro, que lugar, estamos con más de 23.000 personas, exactamente 23.714.000 personas por el coronavirus hasta el momento, también en Río de Janeiro, en la región sudeste de Brasil, y en tercer lugar también en la región sudeste, donde tiene concentrado ahí, podemos mirar los principales casos, para el número de muertes, Minas Gerais con más de 10.000 personas muertas hasta ayer, que se fue la única última vez que miré los datos y los números. Ainda de Brasil, que tiene llamado la atención, esto se pasa también en las ciudades de Río de Janeiro, que por una falta de eficiencia y ganas de tratar de la cuestión del coronavirus, básicamente todos los estados y todas las ciudades están haciendo su propio programa de vacunación, ¿no? Para vacunaciones cuando salir ahí, fueron aprobadas las principales vacunas. Pareciendo ahí, de cierto modo, que estamos cambiando en este momento de crisis, por lo menos para una especie de federalismo, digamos así, por principalmente una tal omisión del gobierno federal y, bueno, y la necesidad de cada estado de vacunar a su persona y su población. Eso, entonces, como así en otras partes de Brasil, está también en Río de Janeiro, donde aquí de Río de Janeiro, ainda haciendo parte, está divulgando que a partir de próximo año, en enero, ya van a empezar a vacunar. Entonces, una buena noticia que tiene salida en esa, llamado bastante la atención. Bien, vinculado con estos temas, Raoni, nos querías plantear también otras realidades que se están manifestando en Río, sobre los recursos hospitalarios que se encontraron vencidos por parte de investigadores. Todo un escándalo, ¿no? Sí, es un escándalo a más de todo lo que estamos pasando por aquí. Recordando solamente que lo pasado se fue ahí denunciado que adentro de un galpón del gobierno federal estarían ahí más de 7 millones, es un número bastante grande, 7 millones de testaje para coronavirus. Uh-huh. En un momento estamos pasando ahí por rotación en los hospitales y no hay vagas para personas de cama, vagas para cama adentro de los hospitales. Esto se fue en la semana pasada federal. A nivel de Río de Janeiro, solamente recordando que estamos ahí por un momento de transición, ¿no? Ahora en el final tuvimos ahí las elecciones, donde elegimos ahí los concejales y también el alcalde de la ciudad, y por un grupo de trabajo de transición, el grupo que va a asumir el poder en el próximo año, descubrió en un galpón de ahí del Estado, del gobierno estadual, una cantidad enorme de alcohol para tratamiento médico, otros tipos, y muchos medicamentos que ya tenían pasado de la validez. O sea, en un momento donde no hay en el servicio público de salud condiciones básicas para tratar de las personas, se descubren ahí una enorme de mantenimientos que podrían ser ahí utilizados para el tratamiento de las personas, ¿no? Entonces, más un escándalo gigante que acaba de salir en esta semana y probablemente va a ser investigado ahí para los próximos días. Bien, y el otro tema también difícil y que le toca hacer a Río de Janeiro protagonista, lo hablábamos esta semana con nuestro compañero corresponsal desde San Pablo, son los 1000 días sin haberse esclarecido el asesinato de la militante y vereadora Marielle Franco, del Partido del Socialismo y la Libertad. Sí, Hernán, exactamente. El día, en esta semana, más precisamente en marzo, se ha completado ahí 1000 días sin contestación a la muerte, de la muerte de Marielle. No hay ainda conclusiones acerca de la motivación o qué persona hay mandado matar a Marielle, qué hay mandado matar a Marielle y su chofer también, Nando Gómez, que estaba junto ahí en el auto. Y bueno, en marzo de 2021 vamos a completar ahí ya 3 años sin ningún tipo de decisión de este tipo de caso. El máximo que se pasó ahora se fue la prisión de 2 personas, esa y el señor Elcio de Queiroz, que están ahí de tener hecho los disparos que estaban el disparo para matar a Marielle y Anderson Gómez. Pero qué importa de verdad, la motivación, ainda no hay ningún tipo de conclusión. En esta semana y como una manifestación, ¿no? Por todo ese tiempo, sin ninguna conclusión del Ariel y Anderson, tuvimos ahí una manifestación pacífica delante de la Cámara de los Concejales aquí en el centro de la ciudad de Río, donde pusieron ahí más de 500 espectadores con los relojes despertando, ahí una atención, ¿no? Llamando la atención para pues ya que este caso ahí está corriendo ahí la justicia y ainda no hay conclusión. Eso también ahí nos busca una otra cosa, ¿no? De concejales, de mujeres negras, de políticas negras y también transexuales que están ahí en política y también pasan por amenazas durante prácticamente todo su mandato. Concejales como Taliria Petrone, que es concejal del PSOL, está actuando ahí en la Cámara de Liberación a un tiempo. Tiene sufrido ataques, amenazas de muerte, tanto que está utilizando ahí blindados, tiene la guardia oficial, protección, y tuve que salir de la ciudad. ¿Quiénes los amenazan? No solamente en Río. Las amenazas normalmente parten de la internet y ahí se queda una gran dificultad para hacer el ¿no? para rastrear las personas ahí que están y buscando hacer algún tipo de terrorismo contra políticas. Pero hasta ahora nunca se llegó a una conclusión de si es un grupo organizado, personas solas que hacen este tipo de amenaza. Pero lo que pasa, esto tiene ese pasado con mujeres negras en todo el Brasil, Rio de Janeiro. Y estos casos tienen ganado en repercusión, principalmente por las elecciones que pasamos, donde tuvimos una gran cantidad de mujeres negras y personas transexuales electas y que van a actuar en el próximo en la política. Entonces, es cierto que es un tema para se quedar atento y buscar justicia, ¿no? Para que claro. No se pase cosas como se pasó con Mariel. Claro, se sigue dando esa situación de amenazas. Mariel, ¿qué nivel sí. de recordación sigue teniendo Mariel a nivel de la gente? ¿O qué sectores la recuerdan? ¿Si es solamente a nivel de la militancia de izquierda o hay otros ámbitos que siguen en su memoria, Raoní? Bueno, infelizmente desde la muerte de Mariel, él ahí se ha tornado ahí un símbolo, ¿no? Un símbolo de distancia, un símbolo de fuerza, porque es una mujer negra, madre sola, que no tenía del padre para la criación de todo. Una mujer que salió de la favela, y una mujer que llegó a la política y principalmente para los derechos de estas personas, principalmente personas pobres, que no tienen acceso ahí a la justicia y las medidas políticas no efectivas para tener la calidad de vida. Desde entonces, Marielle se tornó un símbolo, desde la parte cultural, de las artes plásticas, podemos ver figuras de Marielle por la calle, por la ropa, personas, así como en la parte de la militancia. En datos oficiales, como pasamos al 21 de noviembre, que se fue el Día de la Conciencia Negra, Mariel, así como otros símbolos negros, fueron bastante recordados. Entonces, es cierto que Mariel hace parte ahí de digamos, de una memoria colectiva, ¿no? Como un símbolo de resistencia y bueno, darle fuerza también para estas mujeres que están ahí vivas y trabajando en la política, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que cerrar, como siempre buscamos contrarrestar las noticias negativas con una de las cosas a las que apelamos es la música. Y en este caso elegiste a un grupo que se llama Fundo do Quintal, o de Quintal. ¿De qué se trata? ¿Y se puede traducir ese nombre, Raoní? Sí, el Fundo de Quintal, de verdad. Para nosotros, quintal es como, por ejemplo, se tiene una casa y un terreno, y la parte detrás de la casa, ajá, donde normalmente se quedan, si hay un espacio grande, ¿no? detrás de la casa, ahí se llama el fondo de quintal, esto se llama quintal, esta Bien. Parte detrás de la casa. Bien. Y bueno, este grupo ha adoptado este nombre porque principalmente en periodo de la dictadura en Brasil no se podrían tener aglomeraciones de la calle, ¿no? Principalmente aglomeraciones de personas negras y marginalizadas, ¿no? Porque siempre tenemos que recordar que el racismo ahí permea toda la historia de Brasil, ¿no? Y todos tipos de estados que pasan por aquí. Entonces, para hacer la música, ¿no? Dejar de hacer la música, siempre hacían en fondo del quintal, porque claro. Como también está en el fondo, era más difícil de escuchar la música. Personas que estaban en la calle, ¿no? Claro. Entonces, a nivel de cuando tenían ahí fiscalización del ejército en la calle, se estaban haciendo algún tipo de aglomeración o algún tipo de reunión, cuando las personas estaban en el fondo del quintal, ahí no, el ejército no podía entrar en la casa, tampoco ver que estaban haciendo alguna cosa. Entonces, de ahí sale el nombre de este grupo, que es un grupo bastante clásico. Se fue formado en la década de 70, el 80 más o menos, y tuve ahí una repercusión, una fama bastante grande. Infelizmente, uno de los músicos de Fundo de Quintal, Ubirani, que ha fallecido en esa semana, infelizmente, de coronavirus, con 80 años. 80 años, sí. Dije la música que 80 años, infelizmente, el COVID lo llevó. Y no puede más estar con haciendo samba, pero como dije, la propia música no tiene que continuar. Claro. Entonces se quedan los recuerdos, la recordación de los amigos y gracias que podemos a cantar, ¿no? A recordar y disfrutar de este grande compositor, grande cantante, instrumentista también, que hice parte ahí de la en Brasil. Y hice una historia importante porque solamente cosa más, Ubirani se fue la persona que introdujo un instrumento nuevo en la época, en la rueda, se llama repique de mano. Ajá. Es una especie de un tambor un poco más pequeño y que se toca con las dos manos, batiendo en una parte del cuerpo del instrumento y en la otra mano se bate en la parte del coro, ¿no? Donde hace el sonido. Una cosa hasta los años 80 no tenía y no hacían, no trabajaban con instrumentos en las ruedas de samba, pero Ubirani hizo el trabajo de introducir más este aspecto cultural, ¿no?, a la música brasileña. Entonces se queda la música de Ubirani y los... Queda la música de Ubirani, decía que introdujo ese instrumento de percusión, repique de mano, y además estaba leyendo que el grupo como tal también introdujo otros instrumentos que no se utilizaban en las rodas de samba, como el banjo o el tantá, que no sé cómo se pronuncia, cuál es, capaz que vos nos podés decir, Raoni. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Dice el banjo y el tantá, o tantao, no sé cómo se traducirá, o se pronunciará. Banjo y tantán, sí, tantán. Bien. Tantán, porque el nombre es tantán, porque el sonido... prácticamente es esto, tan tan tan claro. Tan entonces el momento se quedó bastante como el como sale el sonido, ¿no? Bien, lamento, pero es que nos quedamos de Ubirani y gracias a las músicas bien. Nos quedamos escuchando exactamente Fundo de Quintal, grupo de samba de la década de los 70. Un abrazo grande, Raoni, como siempre. El abrazo para Vía, que está por ahí, y a todos los animalitos que los acompañan, a Quillú, a la Lorita, o más de una creo que es. Abrazo a todos, hasta pronto. Sí, aquí en la casa hay más animales que está bueno. Estamos rendidos a los animales de aquí. Está bueno, chau, está chau. Bueno. Abrazo. Abrazo, querido. Teu choro já não toca. Meu bandolim disse minha voz sufoca. Seu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta, metais em puxando a cortina, vazio o salão. Se os duetos não se encontram mais, oh, e os solos perderem emoção, se acabou o gás, oh, pra cantar o mais difícil.